pasión, deseo, lujuria, engaño, desilusión. ¿Es esto un programa de radio? ¿Es acaso una novela mexicana? Es El Culebrón. Coloquio amoroso de Santa Teresa de Jesús. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar? Y en amor toda escondida, tornarte de nuevo a amar. Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga para hacer un dulce nido a donde más la convenga. Feriado, no para el amor. Vamos a bailar, que la playa está bailando, el orillo una negrita, en la orilla está bailando, una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando. Menos para el culebrón. Dios es amor y amar es divino. Tanto amor desborda y para no sentirse solo, Dios al hombre hizo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Pero cuánto amor violento, por Dios. El arca de Noé y la torre de Babel. Las conquistas, las cruzadas. Tanta sangre derramada por verle la cara a Dios. ¿Hay amor más grande que dar la vida? ¿Será por eso que hay tantas guerras? Es que en ella y en el amor todo vale. Pero dime, Dios, ¿cómo haremos? Si el sacrificio del eremita, del asceta, del abstemio, no remienda los designios de la guerra. ¿Quién cura el alma del cura? ¿Quién repara la fe de la monja? El amor de Dios, todo. Y algunos menores también. Porque Él es divino, su amor es supremo. Solo a Él mi amor entrego. Porque Dios es todo, y Dios es amor. Pero si Dios ha muerto, ¿qué fue del amor? El Culebrón. Ni táctica ni estrategia, cumbia y cuarteto para el amor. Les saluda aquí Juan Ignacio Domínguez, me acompaña la señorita Lucía Jiménez, buen día. Buenos días a todos, estamos en el Culebrón. No tan bajonera, Lucy, ¿qué te pasó? ¿Mal de amores o Dios no o Dios no te quiere? No, Dios me quiere. Ah, estás como Santa Teresa de Jesús. Sí. ¿Cómo, por qué? Porque era una ferviente amante de Dios. Fue tan ferviente que fundó a las más fervientes escuela de amantes de Jesús, que son las carmelitas. Ah, son de ella. Sí, ella es la fundadora. A propósito, bueno, fue el poema que se escuchó en la apertura, en la voz de este pobre servidor. Y es que el tema que nos compete hoy es el amor y Dios. El amor de Dios hacia los hombres y de cómo los hombres entregamos nuestro amor, los hombres y las mujeres, entregamos nuestro amor a Él, al magnífico, al supremo, al todopoderoso Dios. Como lo hemos aclarado, este no es un programa de respuestas, antes bien de preguntas, porque ¿quién es experto en el amor? Dios, dicen, pero vos me acabas de comentar de que Dios ha muerto, entonces... Dios ha muerto. Dios es todo y Dios ha muerto. ¿Qué nos queda? No queda nada, salvo quizás intentar volver a empezar, volver a construir el amor, volver a construir a Dios, volver a construir un programa de radio que valga la pena. ¿Qué nos van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! El Culebrón. Qué lindo es el amor cuando se deja de verdad. Qué hermosa sensación que te causa cuando estás. Es una ansiedad que no se puede aguantar. No te deja dormir, todo lo quieres ya. El Culebrón, el amor está en el aire. Está en el aire. No haremos el amor, él nos hará. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Acabo de leer de los versículos 4 al 7 del capítulo 13 de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, ¿por qué acabo de leer este bonito texto? Bueno, el tema que nos compete hoy en el Culebrón, este programa de amor, que no es poco decir que en la radio hoy hay un programa de amor, nos decidimos abordar amor y el vínculo con Dios. Pero como quizás sea poco lo que uno pueda decir al respecto, qué mejor que recurrir a alguien que nos pueda ilustrar un poco. Establecimos comunicación con Germán Esteban Aceto, sacerdote de la diócesis de San Martín. Es que es apasionante. Aprovecho para mandar un cariño y un saludo grande a todos los hermanos que están del otro lado escuchándonos. Sí, por favor. Con corazón abierto, estén expectantes, ¿no? Para poder recibir en esta conversación un mensaje que viene también de parte de Dios, que habita en nuestros corazones. Así que me encanta el tema, así que le damos para adelante con mucho gusto. Muy bien. Bueno, Germán, quizás esta primera pregunta es más personal. Bien. ¿Cómo se manifestó en vos la decisión para volverte sacerdote? Mirá, yo creo que hubo a lo largo de mi vida, en momentos específicos de la infancia, como signos fuertes de la presencia de Jesús, ¿no? Manifestada en la vida de iglesia. De hecho, de chiquito ya mis padres me llevaban a la iglesia, y ese contacto con el mundo de la iglesia, la misa del domingo, el barrio, que giraba en torno a ese encuentro semanal y descubrir la fuerza de la palabra de Dios, descubrir la Eucaristía, después mi primera comunión, bueno, fueron como signos que se iba despertando en mí un gusto por eso, por ese mundo, por el mundo de la parroquia, del barrio, de Jesús presente en medio de nosotros. Y además, a lo largo de toda mi vida fui experimentando un trato personal con Dios, ¿no? Inculcado por mis padres, después fui a un colegio católico, un grupo de jóvenes en la parroquia, y todo eso me ayudó a descubrir a un Dios que es cercano, un encuentro personal con Jesús, y la mano de la Virgen estaba ahí también acompañando, y todo ese proceso fue haciendo en mí que surgieran muchos interrogantes, ¿viste? Y sí. Interrogantes sobre el sentido profundo de la vida. Hablábamos de la entrega, cómo el corazón, entregarlo en plenitud, me iba haciendo ruido un montón de cosas de la vida de Jesús, del Evangelio, curas que muy bueno, viste, había hecho retiros espirituales de jóvenes. Bueno, todo eso fue semilla que iba creciendo en mí hasta que se despertó la pregunta, ¿no? ¿Y por qué yo no, cura? Claro. Entonces ahí empecé todo un proceso de diálogo con un sacerdote que acompañaba a nuestro grupo juvenil, y ahí comencé esta aventura del discernimiento, que es un acompañamiento personal, hasta que tomo la decisión de entrar al seminario, a los 22. Con Germán Esteban Aceto, sacerdote, hablamos sobre la posibilidad de Dios y de amor en estos tiempos que nos tocan vivir. Esto nos comentó. Claro. Pero mira, yo creo que hay una experiencia que es experiencia religiosa, que es experiencia de Dios, pero se llega por gratuidad, es decir, que Dios te regala esa experiencia, es una experiencia abierta a todos, ¿no? Pero más allá de esa experiencia, que por ahí puede sonar abstracta, yo me quedaría con la experiencia de Dios que tenemos todos en nuestros círculos íntimos, y el primero es la familia. Claro. ¿Viste? La amistad, sí. Un noviazgo, una relación, una buena relación con los vecinos, o sea, en nuestro diálogo ahora, en lo que puede sentir cada uno de los que están del otro lado, en la experiencia humana, ahí se encuentra escondida en semilla la experiencia de Dios. Porque si Dios es amor, empecemos por lo más básico, que es el amor entre nosotros. ¿Viste? El respeto, sí. La solidaridad, sí. La llegada. No ir con preconceptos, sino que descubrir el que tengo enfrente o del otro lado, un ser humano tan importante como lo soy yo, tan hijo de Dios como soy yo. Entonces, empezar desde ahí, de descubrir el misterio del otro. Y que el otro también tiene un corazón como el mío, y hay en esos vínculos de hermandad, de fraternidad, ahí Dios va hablando al corazón también. Bien. Y después te va conmoviendo la experiencia de límite del otro, de vulnerabilidad, y ahí entra la rueda de la solidaridad, de la compasión, de la misericordia, valores que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Hay una parábola muy linda, la del buen samaritano. Ajá. que nos recuerda esto, ¿no? Que un hombre había sido asaltado en el camino y quedó tendido en el piso, sí. Varios pasaron cerca de él y no le dieron bolilla, hasta que uno tuvo compasión y lo llevó a una posada para que poder curarlo, sí, recuperarlo. ¿Viste? Yo creo que va por ahí la cosa. En lo pequeño. Tampoco sin proyectar grandes cosas. La experiencia de todos los días, en tu casa, con tus compañeros, con quien estés, sembrar amor. Yo creo que ahí Dios se va a ir revelando de manera misteriosa, pero actuante y poderosa. Es Germán Esteban Aceto, sacerdote de la diócesis de San Martín, con quien dialogamos, y le preguntamos por el celibato. Actualmente forma parte de la disciplina eclesiástica el celibato para los sacerdotes en Occidente, ¿no? Los sacerdotes que dependemos de Roma y... Claro. Y bueno, es una cuestión disciplinar, ¿no? En el caso de los sacerdotes del clero secular. Y para nosotros cobra su relevancia esta renuncia y su importancia porque optamos por un bien. O sea, nadie va a renunciar a un bien quedándote en Pampa y la Villa. O sea, claro. No existe la renuncia por la renuncia misma. Está bien. Claro, o sea, nosotros optamos por un proyecto que es de amor. Entonces, un amor que es más amplio, que involucra a todos. Y eso ciertamente es un amor oblativo, en el cual hay un aspecto de sacrificio, o sea, vos renunciás a tener una familia, a tener tus hijos, por un amor que considerás que es un amor mayor. Es un proyecto de vida, tan válido como aquel que elige el matrimonio. Exacto. O la persona que elige la vida consagrada, la vida religiosa, ¿no? Entonces, lo vivimos todo en clave de amor. Y cada elección lleva su cruz, su renuncia, sus lágrimas, pero a la vez lo que te ayuda a levantar la mirada es el proyecto que tenés delante y la opción. En mi caso y en el caso de todos los curas, hicimos claro, esta claro. opción por Jesús, por su iglesia, por el pueblo. Entonces eso te da alegría, te anima, te levanta, te recuerda la importancia de la elección. De la elección, claro, exacto. Claro. Entonces, esto mismo que uno va viviendo también ayuda muchísimo a las parejas, a los matrimonios que pasan sus crisis. Parece que es mutuo, ¿no? O sea, creo que un buen matrimonio puede ayudar y levantar un cura cuando está triste, y a su vez un cura, especialmente por el ministerio que hemos recibido, puede ayudar muchísimo a la familia para claro. consolidarla y que recuerde el camino que ha elegido y las promesas que se han hecho. Parece que es muy rico en la vida de la iglesia que puedan interactuar las distintas vocaciones en sentido de familia más amplio, ¿no? Sentido de iglesia. Sí. O sea, que me parece hermoso el tema y todo el debate que puede surgir, y creo que es todo brota, gira y se concentra en una palabra y en una vivencia que es el amor. O sea, toda renuncia tiene su sentido desde la opción que uno hace, que es el amor, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Y además es hermoso poder descubrir que en la actividad que uno tiene también uno puede volcar un mensaje que tiene que ver con los proyectos de vida, ¿no? Nombro mucho esto porque dentro de mi diócesis soy encargado de la pastoral vocacional. Por lo tanto, tengo una llegada a través de retiro, de enseñanza, claro, con los jóvenes, ¿viste? Tanto sea de los distintos colegios como también de las parroquias. Y ayudarlos a los chicos a que puedan ir descubriendo el proyecto de vida al cual el Señor los va llamando a cada uno. De acuerdo. Así que, bueno, ahí va mi mensaje también para que los jóvenes y las familias que estén del otro lado puedan preguntarse por el proyecto que Dios tiene para cada uno. Gentilmente nos despedimos de Germán Esteban Aceto, sacerdote de la diócesis de San Martín, con quien hablamos sobre Dios y el amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, lo llene del amor. El amor y la religión no tienen feriados. Esto es El Culebrón. Amores como el nuestro. Amores que hicieron historia. El Culebrón. Bueno, hoy chicos les traje para contarles de un amor que, ya que estamos con el tema de religión, este amor está un poco teñido por la religión, ya que la protagonista de este amor es una monja. Sí, una monja. Esta monja es Sor Mariana Alcoforado. Le vamos a contar por qué ella se inicia a ser monja. Ella entra al convento, pero no por su propia decisión, sino por la decisión de la madre, que al fallecer le deja un testamento al padre de Mariana, diciéndole que como ella iba a morir, lo que ella quería era que su hija sea monja, que esté en el convento. Entonces, es más o menos a la edad de 16 años cuando fallece la madre de Mariana y cuando el padre toma la decisión de llevarla a ella al convento. Pero empieza a suceder algo entre la vida de Mariana más o menos a los 22 años. Una tarde, Mariana Alcoforado sale al convento, a la terraza del convento, para contemplar lo que eran las maniobras militares que se ejecutaban en el patio. Entre los metales y todo lo que ocurría, Mariana ve algo. Ve un rostro sugestivo que desfila entre muchos otros. Y por alguna particularidad de su fisionomía o por una conjetura de luces y colores en el pelo, le provoca un vuelco en el corazón. Claro, Mariana acostumbrada solo al rostro de Cristo. Entonces ve a este hombre y Mariana se enamora. Este varón, ¿sí?, es un joven francés, Noel Bouton de Chamilly, que maniobra en la península con las tropas de Luis XVI, venidas a batallar en la Guerra de la Restauración por la rebelión de Portugal. Recordemos que este convento en el que estaba Mariana era en Portugal. Así que no se sabe bien por qué o cómo, pero hay una supuesta idea de que el hermano de Mariana arregla una cita entre ambos para que Mariana se encontrara con este caballero Noel Bouton de Chamilly. Él se encuentra con ella y empieza a haber un amor entre ellos, un amor que podríamos decirlo, no sé, entre las rejillas del confesionario, porque ella estaba en el convento, él era un militar que había venido y estaba en un sector por fuera del convento. Pero por algún azar del destino que siempre muestra su mano, la discreción de estos amantes que estaban viviendo un amor prohibido, la discreción no fue la virtud. ¿Qué pasó? Este amor prohibido se filtró. Entonces, al filtrarse eso, Noel Bouton, no sé si por precavido o simplemente por cobarde, pone el pretexto de la enfermedad de uno de sus hermanos, para abandonar Portugal y regresar a Francia hasta que más o menos las aguas se estanquen entre lo que había sido que se habían enterado de que Mariana y él andaban juntos. Bueno, pero ¿qué pasa? Noel, antes de irse, la mira a Mariana y le dice que no tema, que él va a mandar a alguien a que la venga a buscar y a que la lleve a Francia para que ella esté con él. Bueno, Noel cruza la frontera y al poco tiempo participa en la Guerra de Holanda. Termina gobernando las tierras de Poitou en el año 1703, es nombrado mariscal de Francia y fallece el día 6 de abril de 1715. En todo este tiempo, Mariana siguió esperándolo, pero él, claro, había establecido una vida al margen de ella y no envió a ningún subordinado, o al menos si lo envió, ese nunca llegó y Mariana siguió esperando a alguien que nunca apareció. Entonces es en esa tristeza, en ese dolor, en esa espera del amor que se fue y que prometió volver, que Mariana establece un escritorio frente a la ventana de su celda, donde lo había visto por primera vez a Noel Bouton de Chamilly, y es ahí donde ella empieza a escribir, y a escribir unas cartas hermosas de amor, pero más bien no de amor, sino de un desamor, de una tristeza, de una nostalgia por el amor que se había ido, que había prometido regresar y que nunca más volvió. Un tiempo después, para consternación de muchos y maravillas de otros, se publican en Francia las cartas que Mariana le escribía a Noel. Y una de esas cartas dice lo siguiente. Considera, amor mío, cuán excesivamente descuidado fuiste. ¡Ay, sin ventura de ti! Traicionarme, fue mentiras esperanzas, y con ellas me engañaste. Una pasión en que cifrabas tantos deleitosos proyectos solo puede darte ahora una mortal desesperación, apenas comparable a la crueldad de tan lamentable ausencia. Y este destierro, para el que toda fuerza de mi dolor no encuentra un nombre demasiado funesto, ha de privarme para siempre de apetecerme en esos ojos donde tanto amor veía y que me hicieron conocer, arrobos que me colmaban de contentamiento, que eran todo para mí, que llenaban toda mi vida. Perdieron mis ojos en los tuyos la única luz que los animaba. Hoy solo les queda lágrimas, y no les doy otro empleo que el de llorar. Desde que supe que te resolvías a una separación, para mí tan insoportable, que pronto me llevará a la muerte. El caballero Noel murió sin dar una respuesta a estas cartas que la propia Mariana le escribía. Y es en una de esas cartas donde se puede ver reflejado el dolor de Mariana. A todos conmueve mi pasión, solo tú te muestras indiferente, escribiéndome cartas frías, llenas de repeticiones, con la mitad del papel en blanco, dando a conocer burdamente que te pereces por terminarlas. Harto tengo experimentado que no eres capaz de un gran afecto, y que bien pudieras olvidarme sin estímulos exteriores y sin que ello te obligase a una nueva pasión. Bueno, eso fueron un poco de lo que las cartas que mostraban el sentimiento de Mariana al haber sido abandonada con una promesa la cual nunca se cumplió, y lo que nos muestra es un poco el desamor de ella. Mariana Alcoforado muere a la edad de 83 años en el mismo convento, ya convertida en abadesa. Bueno, esto era lo que traía para hoy, las cartas de Sor Mariana Alcoforado, escritas para Noel Bouton de Chamilly, un amor de su vida que la dejó sola y hizo que ella escribiera estas hermosas cartas. Feriado, no para el amor. Vamos, vamos a bailar, que la fe está bailando, la orilla, una negrita en la orilla está bailando, una cumbia muy caliente. Seguiré bailando. Menos para el culebrón. El culebrón, la frecuencia del amor. Bueno, hoy un programa, la verdad, que bastante vinculado al amor y la religión. Y por ello, ¿qué tenemos para eso? ¿Qué pasa, Juani? ¿Qué tenemos para eso? ¿Hizo reflexionar la entrevista? Sí, ¿sacerdote? Sí, sí. No, que es un tema rico para tratar, y por ahí uno no está lo suficientemente capacitado para abordar cómo se aborda el amor. Bueno, de a poquito intentaremos, a través de diferentes aspectos. Ya tuvimos una entrevista con un sacerdote, las cartas de Sor Mariana, una monja pero del siglo XVII, y ahora la querida Diana Elizabeth. Así es, ¿cómo les va? Bueno, ¿Sor Diana Elizabeth o...? Como vos quieras. Bueno, con Sor Diana María de la Santísima Elizabeth. Elizabeth. Arregañarás. Perfecto, porque aprendí a pronunciar su apellido. Estuvo practicando el fin de semana. Bueno. Yo todavía no sé. ¿Ves? El amor también se demuestra en los pequeños actos. Ahí estamos. Qué vale. Bueno, chicos, para seguir reflexionando acerca del celibato y el amor de los curas a Dios, ¿no? Les traje una película, lo que faltaba, una película que abarca el tema, que es El crimen del padre Amaro. ¿Alguien la vio a la peli? Sí. ¿Y qué te parece? Me pareció linda. Malísimo, re pecho frío el comentario. Me pareció linda. Agradable. Igual que Juan, ay, como... perdón, es que... Se entretuvo con Gael García Bernal. Me sí, entretuve con Gael García Bernal. Les cuento. Bueno. Es una película mexicana del año 2002, dirigida por Carlos Carrera y protagonizada justamente por Gael García Bernal. ¿Y de qué va esta historia, Diana? Y el argumento justamente va de... Justamente habla del celibato y el amor de... Todo esto, Dios. Todo esto. Bueno, Dios es todo. Dios es amor. Omnipotente. Bueno, trata de justamente el padre Amaro. Es un cura. ¿Cómo los nombres designan un poco el oficio de cada uno? ¿Sí? Amar, el padre Amaro, y bueno. ¿Amar o qué? Amar o. Oh. Amar a Dios era, pero como Amara era, se llamaba la hermana, le pusieron Amaro. Ahí está, bueno, padre Amaro recién Juan ordenado. ¿Qué le pasa, Juan Ignacio? Una explicación, está reflexivo hoy. El padre Amaro recién ordenado lo mandan a una parroquia, al pueblo de Los Reyes, un pueblo chiquitito, a ayudar al cura de la parroquia, que es el padre Benito. Entonces él cae ahí todo recién ordenado, imagínate toda la imagen que tiene de la iglesia pulcra ahí. Y llega y descubre que el padre Benito tiene una tramoya ahí rara con los narcos, con el lavado de dinero, con el gobierno, todo raro. ¿Y qué pasa? Se va contaminando por todo eso. Todo lo que le habían enseñado, nada, se va contaminando. Se van encontrando los mundos, digamos. Claro. El mundo que él idealizó. Claro, descubre la realidad. Y los pecados. Claro. Así es, entonces, ¿qué pasa? Es un pibe, tiene 26 años, llega ahí... ¿Y qué pasa? En la parroquia hay catequistas. Conoce a Amelia, una catequista de la parroquia, que está de novia con un periodista del pueblo. Otro chico, joven. ¿Y qué pasa? La catequista se enamora del curita. Claro. Pero el padre Amaro no, se resiste. Es como, no. Ponele. Y bueno, descubre que el padre Benito... mantiene una relación con una mujer del pueblo, que es justamente la mamá de Amelia. ¿Qué pasa? No lo delata, cumple el rol ahí. Lo tienen como el buen samaritano en el pueblo, y el padre Benito, que se da cuenta que no lo delata porque él es el protegido del obispo. Claro, entonces tranquilamente representa el poder en el pueblo. Claro, digamos. Tranquilamente podría ir a ver delatado, y chau padre Benito, pero no lo delató. Y bueno... charla va, charla viene con Amelia, ¿qué pasa? Cae en la tentación y va empezando una relación en secreto con Amelia. Y va creciendo. ¿La llamaba al confesionario? Sí, por supuesto. Era muy pecadora, iba todos los días a limpiar sus pecados. Era al confesionario. Y venía de familia, era hereditario. Por eso, la madre de ella, ¿qué te parece? Bastante. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de un fragmento de una canción para ilustrar el tema. Todos los domingos se va a la iglesia, y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin querer ruella, lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada. Ella todo lo que siente quisiera gritarle, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento, o que le dé su amor. Bueno, ahí estamos escuchando a la Mona Jiménez con Amor Secreto y estamos hablando de la peli del crimen del padre Amaro. Sí, exactamente. Diana nos estaba contando acerca de esto. Diana, con una voz un tanto ajetreada, perdona que te cambie de tema, pero te lo tengo que decir. Tienes una voz como que tu fin de semana fue un poco... amoroso. Duro, sí, y amoroso, bueno, primaveral. La primavera. Es... bueno, quería decir esto y... bueno, terminé de contarnos. No, pero por favor, de todo lo que hablamos, eso solamente reflexiona. El amor también está en esos aspectos. Bueno, y vamos a ver, seguimos con, volvemos a Amelia y el padre Amaro. Bueno. Bueno, el amor fue creciendo, creciendo, y ¿qué pasa? Un día Amelia llega y le dice al padre Amaro, ¿qué le puedo haber dicho? Que el amor estaba creciendo, pero adentro de su vientre. ¡Claro! Oh. Una barca con patitas. ¿Qué te parece? ¿Cómo le va a decir eso? Imagínate, el padre Amaro, una carrera prometedora, protegido del obispo, que la piba le diga que está embarazada. Y ahí es donde en la película se produce un quiebre y conocemos al verdadero padre Amaro. Pero bueno, yo dejaría que el público, que los oyentes... bueno, también son público, va a ser el público de la película. Obvio. Que miren la peli y descubran al verdadero padre Amaro cuando Amelia queda embarazada. Descubrimos al verdadero padre Amaro, que no era ningún buen samaritano, y lo que descubrimos es que al final no amaba ni a Dios ni a Amelia. Ya no, al único todo. Al único que se amaba era el mismo. Pero ya lo contaste. Bueno, a ver, no. ¿Qué conté? Casi todo, que bueno, era malo, no. Que no era bueno. Lo más importante entonces que me surge de esta charla es que para amar al resto primero hay que amarse a uno mismo. Por supuesto. Y él se amaba, ¿eh? Como Juan, un gran ego. Bueno, le agradecemos a Diana este bonito espacio y enseguida regresamos a El Culebrón. Hola Leo, ¿podés venir? Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y a ella la llevaste a nuestra habitación, la besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste más. Son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona. Te perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Mi vida ahora decido yo. Y ahora tomaste el paso. fue, tú fuiste el que me enamoró. Tú me gusta que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El Culebrón, el amor en tiempos de Facebook. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Yo bien, en casa, tranquilo. Qué difícil a veces conversar por chat sin conocer al otro, ¿no? Bueno, hermosa, si querés podemos seguir charlando cuando gustes. Besos. Ella no me contesta, cuando le escribo en el Facebook me clava el visto y no me contesta. Esa pipita se hace la piola por subir foto en bola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, en casa. ¿De dónde sos? De Brazatei. ¿Vos? De Palermo. Pero si vivís lejos, no me jodería verte. Perdón. Perdón. Me gustaría conocerte, aunque no vivamos cerca. No tomes a mal el hecho que quiera verte. No soy un pesado, como tampoco un maleducado o desubicado. Sos linda. Va. Me pareces linda. Ja, ja. Gracias. Hola, linda. ¿Cómo va? Bloquear. Pues tú fuiste el que me enamoró. Tú me gusta que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El Culebrón, el amor en tiempos de Facebook. Thank you. El amor y la religión no tienen feriados. Esto es El Culebrón. El Culebrón fue hecho gracias a los corazones de Selene Benítez en coordinación, Carlos Echeverry en producción, Maya Fison, producción y edición, Diana Argañarás en reseñas culturales amorosas, Keila Baldoni y sus amores históricos, las locuciones de Artística en la voz del señor Juan Oviedo, Camila Blanco en la lectura del poema de Santa Teresa de Jesús. En piso les acompañamos Lucía Jiménez y Juan Ignacio Domínguez. Hasta el lunes que viene. Amaos los unos a los otros. Chau. Acción. Conmigo se volvió loca la anatomía. Corte. Soy todo corazón y late todos los lunes a las 10 en Radio Éter. Yeah.